Mi compañera, estoy por aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¡Qué confusión, por favor! Buen día, Mónica. Desde Rosario, Mónica García Felipetti. La estamos escuchando. Bueno, primero buenos días, perdón, es que, miren, primero les digo, aquí hay una humedad más o menos del 120%, 300%, no sé, es impresionante, así que tengo todos los cables absolutamente cruzados, no entendía nada. Desde temprano que estoy confundida, aparte con los mensajes que vienen. Y Noé que te dice 11 menos 20. Claro. Claro, alguien me dice algo y después otro dice, bueno, hubo muchos mensajes, está bien. Esta es la, yo siempre digo que esta es la magia de la radio, ¿viste? Pueden pasar un montón de cosas y que nadie se entera. Después nos escuchan en todo caso. Bueno, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron este 25 de mayo? Que por lo general ya estas fechas vienen pasando bien desapercibidas, ¿no? Sí. Igual que las elecciones. Ah, te iba a decir casi en la misma línea de las elecciones. Y al principio decíamos esto de que en los medios hegemónicos estaba el de que, ¿cómo? Que Milei no había usado escarapela, como ay, qué tremendo. Me parece que todo lo que algunos sectores pseudo progres ven como qué tremendo, esto es una puesta en escena bien planificada, porque el desgano de los símbolos patrios va de la mano con el desgano de ir a votar. Hay un cambio de época que me parece que algunos no estamos pudiendo ver, y el fascismo sí lo está viendo. Y esas pequeñas... Sí, de todas formas, yo les consulto, ¿cuánto hace que yo no me acuerdo? Yo debo haber usado escarapela cuando nos obligaban en la escuela primaria, porque en la escuela secundaria ya no usábamos escarapela. Por eso, sí, y aparte, bueno, los docentes, cuando hay un acto y no te queda otra, andas revolviendo ahí buscando la escarapela, ves todo ahí un delirio que se ha armado en torno a eso, que no me parece un tema menor como para profundizar. ¿Por qué nos llevan a discusiones tan banales cuando está estallando el país? ¿Qué pasa? Pero no es Cintia, ayer inclusive, no solamente, bueno, yo el tema de la escarapela se me pasó por alto porque en realidad estuve ahí algo atenta, digamos, en los medios oligopólicos, estaba atenta al tema de que no saludó a Jorge Macri y su riña con Victoria Villarruel. Ciertamente, y bueno, después lo que se dice en el Tedeum, que en realidad siempre fue lo mismo en el Tedeum. Primero habría que preguntarse por qué hay Tedeum en un país que debería ser laico, obviamente, ¿no? Todo, arrancamos raro. Claro, o sea, y después también, a ver, Cristina y también Néstor Kirchner, ¿ustedes recuerdan cuando sacaban los actos y se iban por todas las provincias de Argentina para no escucharlo a Bergoglio? Hasta que fue Papa, cuando fue Papa aplaudían todo, viva Bergoglio, nos requeremos, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando andaban dando vuelta por la República Argentina con los actos patrios, y estoy haciendo comillas, pero no se me ve obviamente, para no escuchar no escucharlo a Bergoglio, digamos, que justamente no decía más que lo que dice siempre la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Tira un poco la oreja de lo que está sucediendo con la pobreza y le llama la atención a los díscolos y a las díscolas de la política, para que atiendan algunas situaciones que digamos, que en realidad las puede atender Cáritas, ¿no? O sea, diga, para las situaciones, por lo menos que ellos plantean, que se entienda bien, esas las situaciones que atiende Cáritas, porque en realidad nunca van a ir al meollo de la cuestión. No vas a escuchar un Tedeum donde en realidad estén hablando del tema de la deuda externa, estén hablando del tema del agronegocio. Eso seguramente no va a aparecer en un Tedeum. Obviamente. No, así que bueno. Los discursos son siempre los mismos. Después, ahí habló el no sé qué, el obispo. Hay discursos beligerantes, no a los discursos de, bueno, todas esas cuestiones bien de superficie, obviamente, claro, no tocando temas nodales, centrales de la vida de las personas. La doble cara a la que nos tiene acostumbrada la Iglesia Católica, que encima hay que celebrar, parece que hay que agradecerles que se ponen sensibles y le dicen algo al gobierno. Más del entramado, de la pantomima a la que ya nos tienen acostumbrados el Estado-Nación junto con la Iglesia Católica. ¿Qué podemos decir? Aparte, como si el Estado-Nación actual le hiciera caso, le conmoviera un poquito de algo de lo que alguno dice, o sea, olvídate. Si no le conmueve la situación de las jubiladas y los jubilados, recién que le va a conmover la que hablaba, le va a conmover lo que papa. Pero aparte no solamente no le va a conmover, digamos, sino que aparte son parte del mismo poder, la iglesia y el Estado son parte del mismo poder. En todo caso, después está este juego de roles, ¿no? Te tiro la oreja o en todo caso te doy una reprimenda al mejor estilo de la nona o el nono, ¿viste? Cuando te decían, "Ay, eso no se hace." Tenés que pensar un poquito mejor, pero hasta ahí llegamos, de ahí no va a pasar absolutamente nunca, porque son parte exactamente intrínseca de este gobierno, ¿no? No de este gobierno, de todos, digamos, de todos los gobiernos, son intrínsecos al capitalismo, lógicamente. Totalmente, coincidimos, Mónica. Y bueno, y en torno a esto de la fecha emblemática del 25 de mayo, bien patria, vos tenés ahí data precisa para compartirnos, análisis y reflexiones que estaría bueno que escucháramos. Sí, bueno, entonces vamos a presentar rápidamente porque si no va a ser bastante plomizo, si se quiere, como el día. Vamos a escuchar a Mario Gluck. Mario Gluck es un compañero que es profesor aquí en la Universidad Nacional de Rosario, profesor de historia, también profesor en la Universidad de Entre Ríos, de la cátedra, aquí en Rosario, de la cátedra latinoamericana. Son estas materias, digamos, que se dan fuera de currícula, ¿no? O sea, te podés anotar o no, aparte de ser, bueno, profesor, por supuesto, en otras materias. Pero bueno, nos parece un compañero muy interesante y le pedíamos para estos especiales que estamos haciendo de la bicicleta, le pedíamos un poco pensar el 25 de mayo, como venimos diciendo, yo creo que también el año pasado lo hemos hecho con algunos otros compañeros y compañeros, pensar un 25 de mayo por fuera de el Villiquen, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando nos pintaban con corcho la cara para... No sé si a ustedes les tocó, yo soy mucho más vieja, digamos, pero... Nosotros ya zafamos de eso, pero... Ya sí. Zafaron de esa, bueno. Te pintaban con corcho la cara para ser, en realidad, la esclava, digamos, la mulata, se decía, pero en realidad era la esclava que vendía, qué sé yo, torta frita, no me acuerdo qué era lo que... O pastelito. Sí, está, y sigue sucediendo en algunos lugares esto y que denuncian las organizaciones afrodescendientes, lo denuncian como, bueno, racismo, el blackface, que bueno, práctica que nos se pide que no hagan las escuelas, pero en algunos lugares se sigue haciendo. Vamos a poner negrito, elegimos el más morochito y encima le pintamos la carita de negro. No, pero ustedes me conocen y saben que soy muy blanca de piel, no saben cuando me tocaba, digamos. Tocaba, y por más que uno se opusiera, te mandaban igual. Entonces ponerme a mí ahí, a oscurecerme un poco el rostro, era complejo, ¿me entendés? Bueno, y después estaban los que repartían las escarapelas, que yo le digo a Ansel y Gretel porque nunca me acuerdo. ¿Cómo era el nombre? French y Beruti. Beruti, claro, entonces como nunca me acuerdo siempre le digo Ansel y Gretel. Bueno, en fin, la verdad es que fue siempre era, visto desde ahora es muy cómico, ¿no? Yo obviamente hice la primaria en dictadura, o sea que por lo tanto no se discutía. Por supuesto que hemos avanzado mucho en cuanto a esta discusión, ¿no? Ni hablar que los pueblos originarios ni existían, existía la mantilla, y yo creo que inclusive más de uno aparecía con un abanico, que si lo pensamos ahora un 25 de mayo, que ahora puede llegar a ser diferente el clima por el cambio climático, por la depredación que se viene haciendo, pero imagínense en esas épocas, el 25 de mayo hacía un frío tremendo, sí. Pero tremendo. Entonces, bueno, ahora quizás ayer alguno podría haber andado con abanico, ¿no? Pero bueno. Bueno, compas, entonces les invito a escuchar creo que son 15 minutos, ¿no? De Mario Gluck, y por lo menos una visión diferente desde este lado, desde el lado de quienes todavía resistimos y todavía peleamos, de una fecha que se dice patria, que pasa desapercibida exactamente igual en la apatía como en las elecciones. Yo como por de formación profesional un poco trato de ver los temas históricos en su momento histórico, y eso es distinto que el relato que se hace a posteriori acerca de esos acontecimientos históricos. Entonces, nosotros en general en la historia se ha discutido mucho esta cuestión de qué significó la Revolución de Mayo. Y digo también revolución a propósito, porque fue efectivamente un proceso revolucionario que duró un tiempo. En primer lugar, habría que verlo en términos continentales. No basta con entenderlo solamente a partir de una supuesta nacionalidad dormida que era la Argentina, que de repente dice vamos a romper lazos con el Imperio Español. Esa sería una forma de relato totalmente válido desde el punto de vista político, pero que desde el punto de vista histórico no se corresponde con la realidad. En realidad hay que pensarlo, o uno puede pensarlo más quizás, como una implosión de un imperio, de dos imperios básicamente, el Imperio Español y el Imperio Portugués, y la emergencia de otros imperios que estaban en ese momento en puja. Si no, no se entiende todo este proceso. O sea, no se entiende que un rey español de una dinastía ya consolidada como la borbónica abdica sin perder una guerra, porque esto es clave para entender esto, abdica sin perder una guerra, el rey Fernando VII abdica en favor de el hermano de Napoleón. Una cosa que es un tanto insólita para la época. Fue vista así, de algún modo. Eso explica que en el caso del Río de la Plata se pierda cualquiera, se empieza a perder la autoridad regia, la autoridad del rey. Y que gente que formó parte de esa monarquía, formó parte del Imperio Español, españoles nacidos en América, porque se los llamaba así, aunque tenía un estatus subordinado en un punto, como Belgrano, como San Martín, que era parte del ejército español también, se hayan rebelado y después finalmente hayan terminado planteándose la independencia de estos procesos. Y en realidad siempre, en toda América Latina, uno de los, si se quiere, uno de los disparadores más importantes de las independencias fue Napoleón Bonaparte. Yo siempre hago la referencia de cuál es la primera independencia latinoamericana. Y la primera independencia latinoamericana es muy especial, que es la de Haití, 1804. Haití se independiza de Francia. Haití, pero antes de independizarse de Francia, en 1804, a partir de una invasión napoleónica, es la primera rebelión de esclavos del mundo. Pero no, a ver, no es la primera rebelión de esclavos, vamos a aclararlo mejor, sino la primera rebelión de esclavos exitosa. Termina con la esclavitud. Es la primera abolición de la esclavitud de la historia universal que termina exitosa a partir de una rebelión de esclavos. La mayoría fueron aboliciones desde arriba. Esto es un tema importante porque prácticamente en 1792, que fue la gran rebelión de esclavos de Haití, en 1792 fueron prácticamente diezmados los plantadores esclavistas. Algo inédito y algo que generó muchísimo temor en el resto del mundo. Temor y atención. Tuvo influencias hasta del punto de vista filosófico esto, la revolución haitiana. La revolución haitiana que empezó en 1792. Terminó en una independencia, porque no lo fue inmediatamente, al contrario. Siguieron como parte de Francia. Toussaint de Louverture, que fue el líder, digamos, de la rebelión de esclavos, uno de los grandes líderes de la rebelión de esclavos, fue gobernador de Francia. Pero en 1804 Napoleón manda tropas para volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque era la gran productora de azúcar, era la colonia más importante que tenía en América Francia. Porque era productora de azúcar y producía gran parte del azúcar del mundo, un producto bastante codiciado, fuera del oro y la plata, pero uno de los productos agrícolas más codiciados para ese momento. Entonces quería recuperar ese lugar, Francia, y la única manera que veía Napoleón era invadiendo con el ejército y volviendo a mandar a los esclavos a las plantaciones, a los ex-esclavos, perdón, ya no eran esclavos. Pero bueno, no se pudo, se logró la independencia. Napoleón siguió con su disputa interimperial, ya planteándose una disputa entre Francia e Inglaterra, quedaba muy en segundo lugar un imperio ya absolutamente decadente como era el español y el portugués. El español resistió en un punto hasta cierto momento. El portugués optó por una salida muy particular. El imperio portugués optó por convertirse en una especie de subimperio del inglés. Bueno, acá Inglaterra, que ya empezaba con su revolución industrial, ya estaba haciendo un emporio comercial importante, ya había vencido a la famosa Armada Invencible hacía unos cuantos años, a España, era la gran nave, los grandes navegantes del mundo, y aprovecharon este potencial de los portugueses y lo tomaron como aliado, aliado subordinado, pero bueno, fue lo que aceptaron los portugueses. ¿Qué hace España y qué lo diferencia de Portugal en todo esto? La invasión napoleónica, o el intento de invasión napoleónica, hace que España abdique la dinastía española. Fernando VII abdica en favor de los Napoleones e incluso busca unas alianzas extrañísimas con Napoleón. Y deja a América sin autoridad. Es lo que tratan de reconstruir muchos en el río, por ejemplo, en el Río de la Plata, que es reconstruir una autoridad que ya no existe. Entonces empiezan a asumirla ellos. O sea, el primer intento es una especie de autonomía. No hay una revolución, a ver, una revolución que esté implicado los sectores populares en el caso del Río de la Plata. En el caso del Río de la Plata. Distinto, por ejemplo, del caso mexicano, donde la revolución, la primera revolución de independencia de 1810, está liderada por dos sacerdotes campesinos, Hidalgo y Morelos, con una rebelión campesina importantísima y con un planteo muy fuerte de libertad de la servidumbre. Nada que ver con el Río de la Plata. En el Río de la Plata hay planteos más radicales, por ejemplo, los de Castelli y los de Moreno. Los de Castelli, que era liberar la servidumbre en algunos lugares, bueno, un montón de cuestiones. La República, etcétera, etcétera. Pero hay planteos muy variables, monárquicos, como en el caso de San Martín. Monárquicos en algunos momentos, como en el caso de Belgrano. Belgrano resistió hasta último momento el tema de, la de hacer una monarquía. De distintas maneras la pensó. La primera monarquía, y esto es muy interesante, digamos, de que plantea Belgrano, es una monarquía que esté presidida, una monarquía americana, por Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que a su vez era la esposa del rey de Portugal y emperador del Brasil. Carlota Joaquina fue alguien muy importante. Marcela Ternavasio, una historiadora de acá de Rosario, tiene un libro muy lindo sobre Carlota Joaquina. Carlota Joaquina fue una política bastante lúcida, bastante hábil, y que quiso hacer una especie de reconstruir ese imperio ibérico, y ibérico porque incluye España y Portugal, de reconstruir ese imperio ibérico en América, Brasil y el Río de la Plata, básicamente. Vuelvo, entonces, esto de Brasil me lleva a otra cosa, digamos. ¿Por qué Carlota Joaquina? Carlota Joaquina está con su marido, el rey Juan, en Río de Janeiro. ¿Por qué está en Río de Janeiro? Porque la corte portuguesa decidió, ante la invasión napoleónica, trasladarse directamente al Brasil y decir, bueno, a ver, nuestro pequeño país de Europa es un país muy, muy pobre, en realidad es más rica nuestra colonia, Brasil, y se trasladaron a Brasil directamente. Esto implicó una serie de cosas y una serie de procesos que terminaron en que la independencia de Brasil fue una independencia pactada. En 1824, el rey Juan dice, me vuelvo a Portugal, y el rey, y el hijo, su hijo, el príncipe Pedro, dice, eu fico, me quedo, y pactan directamente la independencia del Brasil. Con una buena relación con el imperio portugués. Se evitan un montón de problemas que aparecen en América Latina. Vuelvo al Río de la Plata. El Río de la Plata, ¿por qué se independiza antes que otros lugares? O sea, si uno mira las fechas de las independencias, la más temprana, bueno, ya la mencioné, Haití, pero dentro del mundo hispánico y dentro del mundo iberoamericano, incluyéndolo a Brasil, la independencia más temprana también es la Argentina, la de 1816. Y una de las más tardías, bueno, la más tardía de todas es la de Cuba, que es relativa también, es de 1898 recién. Pero las otras independencias, por ejemplo, la de Perú es de 1824, la de México es 1822, son más tardías. ¿Por qué el Río de la Plata se independiza antes? Porque tenía menos lazos que compartir la élite criolla con España. Era, si se quiere, el lugar más marginal de todo el imperio español. En cambio, Perú y México eran los lugares centrales. Y los criollos, sobre todo las élites criollas, los grandes hacendados criollos, tardaron bastante tiempo en querer romper con eso. Por eso la independencia de Perú, por ejemplo, se le hace a un rioplatense, de alguna manera era un rioplatense, que es San Martín. Entonces, las independencias incluso de esos dos lugares, de Perú y de México, son independencias más conservadoras. La del Río de la Plata es más liberal, sin ser una revolución muy radicalizada, ni mucho menos. Pero bueno, al partir de no tener un lazo tan fuerte, puede romper más fácilmente con el Imperio Español. Pero insisto, acá vuelvo al principio. Uno puede pensarlo más bien como, en gran medida, como la caída de un imperio. Hay gente que comparó, una comparación un poco discutible, pero en un punto se puede entender, la caída del Imperio Español y del Imperio y de los imperios ibéricos, sobre todo de España y de Portugal, con la caída de la Unión Soviética. En realidad se cae una autoridad, se cae un sistema, y lo que se dispara no se sabe muy bien para dónde va. En América no se supo muy bien de entrada hacia dónde se iba. Se creyó, bueno, vamos a ver qué hacemos, el Río de la Plata vamos a hacer una sola unidad. Y ahí empezaron las discusiones. En el Río de la Plata la discusión más fuerte fue con la Banda Oriental y con Artigas. Artigas tenía quizá uno de los proyectos más radicalizados, más, hoy diríamos, más de izquierda para la época, ¿no? Porque era uno de los proyectos más igualitarios, más republicano, más consecuentemente republicano, federal, democrático. Era realmente uno de los proyectos más interesantes, pero bueno, fracasó en ese momento. De hecho, Artigas, con la independencia del Uruguay, no tuvo mucho que ver a posteriori. Los rioplatenses estaban en una situación intermedia, no eran totalmente conservadores, terminaron siendo republicanos, había mucha discusión ahí entre Belgrano, Castelli, Moreno, etcétera. De cualquiera de estos personajes históricos que tuvieron discusiones fuertes, pero fue una revolución que empezó en el centro del Río de la Plata, o sea, desde Buenos Aires hacia el resto del país, y fracasó en algunos puntos. Castelli fracasó en incorporar dentro de una nueva unidad, después de las independencias, fracasó en la idea de que Bolivia, el antiguo Alto Perú, formara parte de esa nueva unidad territorial. Belgrano fracasó también en que Paraguay formara parte de esa nueva unidad. Se fueron separando y disgregando algunos lugares. Por eso no estaba tan clara la geografía de lo que iba a ser todo esto, ni cada unidad, ni cada país que iba a formar. Había grandes proyectos como el de Bolívar. Bolívar, a veces se dice, bueno, quería la unidad latinoamericana. Quería construir una unidad latinoamericana a partir de lo que eran las excolonias. Él decía, a ver, si las excolonias británicas, las 13 colonias de la costa de Norteamérica, de la actual Norteamérica, pudieron formar una sola nación, ¿por qué no Sudamérica, básicamente, podía formar una sola nación? Se enfrentó ahí con muchísimos poderes regionales y poderes económicos regionales. Acá no nos olvidemos de que la revolución industrial inglesa, sobre todo, y francesa, estaban demandando, sobre todo en Inglaterra, mucha materia prima y materias primas diversas. Y ahí cada sector empezó a pujar, porque cada uno quería tener la hegemonía. Por lo tanto, el proyecto de Bolívar era un proyecto muy, podrían haberle dicho, bueno, muy lindo lo suyo, pero no nos interesa nuestro proyecto, nuestros pequeños proyectos. Y ahí, bueno, los proyectos bolivarianos también fracasaron. Entonces, terminó siendo estas unidades que se terminaron de consolidar alrededor de 1850, estas unidades, estos territorios, que terminaron siendo las naciones latinoamericanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. Bueno, y qué interesante está escuchar a Mario Gluck. Ahí estábamos tomando nota de algunas de las cuestiones que decía, que es profesor de historia de la Universidad Nacional de Rosario, ¿verdad, Mónica? Así es, compañeras, y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que tiene muchos títulos, mucha formación, Mario. realmente, y es un compañero de hace muchos años que conocemos y por supuesto siempre intentamos, creo que alguna vez en alguno de los enredandos también hemos traído la palabra de Mario, las reflexiones de Mario en alguna de estas, como decimos, y vuelvo a hacer comillas y no me están viendo, fechas patrias. Bueno, ahí sí, muy interesante, saliendo del Villiquen, pero yo creo que hace años que estamos saliendo del Villiquen, ¿no? Gracias a la vida, por suerte, hemos salido hace años de Villiquen y el Antiojito, y en realidad empezar a ver los procesos históricos como lo que son, ¿no? Así que, bueno, ahí sí, tomando nota de muchas de las cuestiones que planteaba, yo una cuestión que siempre me gusta decir, Cuba fue la última en independizarse, si se quiere, y la primera en liberarse, ¿no? Porque fue la primera revolución socialista en esta nuestra América indonegrina realmente, ¿no? Y por supuesto no se puede negar Perú y México, la situación en Perú y México si pensamos que el genocidio de nuestros pueblos originarios comienzan por Perú y por México, ¿no? Y donde más oro y plata podían conseguir aquellos genocidas que vinieron y cambiaron para siempre nuestro mundo, ¿no? Sí, tal cual. Bien, y bueno, pero no sé si todo eso lo que vos estás hablando ya pasó de moda, ya para el periodo de Milei, que incluso ya están borrando a Samba de Paca Paca, que ese fue un aporte interesante para esto que decís vos, de romper con ese relato hegemónico de Villiquen, tan relato nocivo, de una historia bastante... Sí. Contrario a lo que efectivamente sucedió, y Paca Paca vino con Samba a mostrar de manera pedagógica para las escuelas, para las niñeces, un proceso histórico más real. Después, quienes conocen en profundidad sobre el tema pueden decir las precisiones o no de los relatos de quienes trabajaban armando los guiones de Paca Paca. Pero bueno, ahora viene un Villiquen 2 de la mano de Milei, porque van a relanzar Paca Paca, una versión, capaz que Samba ya no es morochito, ya nos cambian ahí la cuestión, pero esto que vos decís del Villiquen me hizo acordar a que nos van a armar un nuevo Villiquen. Es evidente que vamos para eso, por los últimos anuncios que ha hecho Adorni y todo el séquito de funcionarios del gobierno nacional. No había escuchado el tema de que volvía Paca Paca, la verdad, ciertamente, porque aparte no tengo televisión, entonces por ahí no si no lo leo en los diarios o lo escucho en la radio, no sabía que volvía Paca Paca, pero de la mano de Milei, ay, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo para después realmente sacarle jirones, me imagino, Milei armando un Paca Paca o Adorni, realmente. Sí, anunció el lanzamiento, pero que lo están arreglando, porque habían dado de baja absolutamente todo lo ligado a eso, y que no va a estar con un discurso de bajada de línea de la historia. Claro, como de barricada directamente. Aparte, como si la historia fuese lineal y no. Bueno, a lo que ya nos tienen acostumbrados ahí con... la lavada que hacen, supuestamente ellos sí son neutrales, es increíble e irrisorio. Pero bueno. No me lo imagino a Samba tuiteando realmente. a ver cómo surge esto, ¿no? Probablemente sea Samba por Twitter, ¿no? Porque evidentemente el tema de la comunicación gubernamental pasa fundamentalmente por las redes sociales y por Twitter, y ciertamente impresentable, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a ver qué están armando. Pero lo importante en todo esto, yo diría, como para ir cerrando, porque por supuesto siempre que hablamos de hechos históricos hay mucha tela para cortar y por supuesto muchas visiones desde este punto de vista, quizás visiones inclusive, no digo antagónicas, pero que pueden aportar también desde otros puntos de vista, es muy importante. Pero bueno... Pensando en la historia, igualmente todo lo que venga de la mano del gobierno de Milei se hace muy complejo pensar qué es lo que pueden estar pergeñando. Eso sí, en algún momento lo hacen, ¿no? Porque realmente el relato de la motosierra, bueno, al momento ha sido solamente para las trabajadoras, los trabajadores, jubiladas y jubilados, ¿no? Pero bueno, esa ha sido la motosierra hasta el momento. Otra no conocemos, realmente la casta sigue intacta.